Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y ya nos vamos a meter en la información porque tenemos mucho por recorrer en esta noche de lunes. Nos vamos a México, estamos en conexión con Francisco Cerezo, del Comité Cerezo de Derechos Humanos México. Tema, obviamente, un tema muy conocido. 43 estudiantes normalistas desaparecidos. ¿Cómo está la situación? Te damos la bienvenida, Francisco. Muy buenos días, Gustavo. Gracias. Sí, bueno, ha estado un poquito detenida, digamos, la información. La semana pasada, el secretario de Gobernación mexicano, pues, dio una conferencia de prensa para informar. Nosotros creemos que de manera bastante dolosa, que si bien siguen buscando a los estudiantes desaparecidos, pues hace una narración de hechos como si asegurara que pues fueron no solo desaparecidos, sino también ejecutados e inclusive quemados. Entonces, uh-huh, nosotros creemos que esa información, que no está validada de manera científica, pues abona a un clima de mayor enojo social, y a raíz de esa declaración, de esa conferencia de prensa, pues todos los días hemos tenido manifestaciones en diferentes partes de la República Mexicana, en diferentes estados, de diversas tonalidades, y lo fundamental, pues, es que los familiares declararon que sus hijos siguen desaparecidos y que van a esperar los resultados del equipo de antropólogos forenses para que científicamente se pueda saber si los restos encontrados son de sus hijos o no lo son, y hasta ese momento pues ellos podrán definir también cuál es la situación con sus familiares. ¿Está actuando el Grupo Argentino de Antropología Forense? Porque teníamos entendido también que había restos que se iban a mandar a Francia. Sí, inclusive el equipo de antropólogos forenses sugirieron al gobierno mexicano enviarlos a otro país, uh-huh, para que con los restos que sí se encontraron, pues se intente obtener el ADN, ajá, para compararlo con los familiares. Ajá. Bien, bueno, es una situación que, bueno, creo que ha sobrepasado México, ¿no? Creo que este tema de los 43 estudiantes, bueno, hubo en estas horas una multitudinaria movilización en el Zócalo, por lo menos lo que veíamos por algunos medios de internet. Lo que pasa es que evidentemente todos los días se está viendo actividades, no solamente en el centro de la República, es decir, aquí en el Distrito Federal, sino sobre todo en Guerrero ha estado una movilización todos los días, pues exigiendo de manera conjunta pues la aparición con vida de los compañeros normalistas. Uh-huh. Ahora, se habla de que fue la policía, se habla de que fue grupos de narcotraficantes. ¿Cómo se ve la situación ahí? ¿O qué nos podés decir vos con respecto a esto que se dice? Sí, bueno, los testimonios de los sobrevivientes son bastante claros. Directamente quienes dispararon, quienes ejecutaron, quienes desaparecieron fueron miembros de la policía municipal, una policía muy local. Sin embargo, también hay testimonios que, por ejemplo, la policía estatal tampoco respondió y, por lo tanto, es responsable también por omisión, ya que no actuó para proteger la vida y la integridad de estos muchachos. Uh-huh. Y también hay otros testimonios de sobrevivientes que el ejército mexicano estuvo presente unas horas después del hecho. Ahora se filtran noticias de que sabía desde ese momento que estaba pasando algo, pero también no actuó e inclusive fue y detuvo a los sobrevivientes, los fotografió, se burló de ellos y se retiraron sin hacer ningún como es obligación, pues sin proteger a las personas que estaban siendo atacadas. Entonces, en ese sentido, nosotros desde los derechos humanos y muchas organizaciones, bueno, es un clamor también de todo el pueblo, pues acusamos directamente que es un crimen de Estado. Mientras, por el otro lado, el gobierno pues trata de, al exterior, decir que es un hecho aislado, que fueron narcotraficantes los que lo hicieron, pero bueno, tenemos las evidencias, tenemos los testimonios, que evidentemente es un acto de terrorismo de Estado perpetrado desde los tres niveles de gobierno que existen en México, unos por comisión, es decir, porque lo ordenaron, lo hicieron, y otros por omisión porque no hicieron nada para proteger la vida y la integridad de estos compañeros. Ahora, Francisco, yo te pregunto desde la ignorancia, ¿por qué tanta hazaña contra este grupo de estudiantes? Bueno, los estudiantes de Ayotzinapa son estudiantes normalistas, es decir, están estudiando para maestros y pertenecen a una federación que agrupa a 17 normales rurales. Esta federación es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Es una organización que fue fundada hace muchísimos años y que todavía conserva esa situación de socialismo, todavía conserva una idea de lucha junto al pueblo para mejorar las condiciones de las comunidades marginadas, y efectivamente, pues con una política neoliberal que ha estado funcionando en México y la profundización a través de las reformas estructurales que se están aprobando, pues es un resulta incómodo al Estado mexicano que sigan existiendo este tipo de organizaciones que de manera colectiva pues intentan eliminar el neoliberalismo para tener una vida más digna en México. Bien, bien que digas esto, bien que clarifiques esto, porque de muchos medios que uno pudo escuchar no se habla de este tema. Me parecía interesante preguntártelo y que tú mismo lo recalques, ¿no? No fueron cualquier grupo de estudiantes. Son grupos de estudiantes para docentes, para maestros y con un tinte socialista, que creo que ahí está el kit de la cuestión, digamos, ¿no? Creo que esto es una saña ideológica contra este grupo de estudiantes. Sí, evidentemente, al ser también un movimiento social, es por eso que la respuesta también de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, del pueblo en general, pues hay mayor indignación, porque pues como son una organización, tienen una capacidad de respuesta mucho mayor ante otros casos que también han sido pues igual de graves, inclusive de mayor número de personas ejecutadas o desaparecidas en México, pero que pues sus familiares no estaban vinculados, no estaban organizados y por lo tanto no había tenido un eco tan grande de denunciar, digamos, que la política mexicana, que hay una estrategia de actos de terrorismo de Estado para golpear no solamente al pueblo en general, sino directamente a aquellas organizaciones que sí están denunciando que la política neoliberal pues está violando los derechos humanos de manera general de toda la población. Ahora bien, se vive una situación muy difícil allí en lo social en México, por eso también esto de la represión contra los movimientos sociales, los estudiantes, ¿no? Evidentemente la indignación, el coraje que se tiene, no nada más del acto de la desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial de estos compañeros, sino también de pues todos los agravios que ha sufrido el pueblo mexicano en estos últimos 10 años de guerra contra el narcotráfico, de profundización del neoliberalismo, pues hoy empiezan a tratar de encontrar un cauce en la indignación a través de la movilización verdaderamente masiva. No teníamos en muchos años este tipo de movilizaciones. Si bien centrados a la cuestión de la aparición con vida de los estudiantes, pues también hay otras voces que dicen no es un caso aislado, no es el único caso de desaparición forzada, es una política de Estado, y se empieza a denunciar no solamente eso, sino todas las demandas que estaban ya acumuladas desde las organizaciones y desde la gente en general. Bien, bueno, seguramente este tema lo ha tenido el Comité Cerezo bastante ocupado en estas últimas semanas, pero también siguen con su trabajo de denuncia y de los atropellos a los derechos humanos, ¿no? Evidentemente no estamos acompañando este caso, ya que nos queda geográficamente muy retirado. Hay otras organizaciones de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que está en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que está aquí en el Distrito Federal, que tiene mucha mayor capacidad, y otras organizaciones de derechos humanos allá en Guerrero, que son los que están llevando directamente el caso, y aquí nosotros estamos sobre todo acompañando los casos de detenciones arbitrarias que se están dando por parte de las policías locales y federales en contra de los manifestantes que están ejerciendo el derecho humano a la protesta y que están siendo detenidos de manera arbitraria. Sí, la verdad, Francisco, nos da pena que, bueno, México sea noticias en el mundo por estos temas, ¿no? Y no por otros, ¿no? Sí, inclusive las cifras que se manejan, aunque no hay cifras documentadas por parte de las organizaciones de derechos humanos, pues decimos que hay más de 30,000 desaparecidos en México, 4,000 o 5,000 más o menos, digo que es una cifra bastante grande, son desapariciones forzadas, es decir, realizadas por elementos del Estado. En México ya tenemos más de 120,000 ejecutados, tenemos más de 250,000 desplazados de manera forzada y efectivamente pues las violaciones a derechos humanos se han incrementado de manera exponencial a lo largo de estos años. Bien, Francisco, ya agradecemos este contacto y bueno, te estaremos molestando nuevamente en cuanto la información allí en México lo requiera. Pues muchísimas gracias por darnos un poco de espacio para poder denunciar estas cosas fuera de México, y pueden referirse un poco a la página de internet del comité, www.comitecerezo.org, para que también se enteren de las posiciones que se están dando desde los derechos humanos, desde quienes hemos documentado pues este tipo de crímenes de Estado. ¿Podés dejar un correo electrónico, Francisco? Sí, el correo es comitecerezo@nodo50.org. Ahí está, comitecerezo@nodo50.org. Bien, ahora sí te despedimos, Francisco, hasta la próxima semana, ¿eh? Pues muchísimas gracias y un saludo hasta allá, el Cono Sur. Un abrazo. Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. Seguimos recorriendo nuestra Latinoamérica en SOS Señal de Radio y nos vamos ahora a la nunca olvidada Honduras. Ya estamos conectados con nuestro compañero editor del periódico El Libertador. Nos referimos a Brian Flores. Brian, muy buenos días. Hola, Gustavo. Un gusto saludarte desde Tegucigalpa, aquí en el centro de América. Bien, contanos un poco. No nos queda de otra. Contanos un poco cómo está la situación por ahí. Mira, aquí vamos de mal en peor. ¿Te acordás vos de la ley antiterrorista que hay en Chile, de la dictadura de Pinochet? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, aquí se quiere implementar una ley similar o peor, en peor que la que hay en Chile, donde te criminalizan la movilización, donde te criminalizan protestar, donde te criminalizan publicar noticias que revelen corrupción del Estado. Entonces nos están encaminando de a poco hacia el autoritarismo. El señor Juan Orlando Hernández, bueno, nos ha llevado a un grado de zozobra en la ciudadanía que te puedes dar cuenta. Hoy por hoy el Partido Nacional es un partido lastimosamente de déspotas, de dictadores, de tiranos. Se está haciendo el control de todas las instituciones del Estado. Y eso ya incluso se ha abierto el campo para que se hable de la reelección presidencial, en virtud de que el señor Juan Orlando Hernández, como lo ha venido diciendo en su proyecto, quiere quedarse 50 años en el poder y por tanto no nos resultaría extraño. Siempre lamentamos del caso Honduras las diferentes políticas que allí se generan, porque bueno, por la injerencia que tiene los propios Estados Unidos en este país, ¿no? Bueno, la política imperialista de Estados Unidos, la política exterior agresiva que tiene, nos ha llevado a este grado de violencia. Imagínate, Gustavo, que hace algunos días mataron a la hija de un periodista, compañero mío de una radio aquí de Tegucigalpa, la mataron, y ahora los organismos de seguridad han ido adquiriendo nuevas formas de cómo amedrentar a la prensa, y esta vez es atacando a familiares, a hombres, a mujeres, a los parientes de los comunicadores. Y esto pues son nuevos mecanismos que van agarrando, porque quieren aplicar la técnica de problema, reacción, solución, como decía Chomsky, y quieren que nosotros aceptemos que es necesaria la remilitarización de la sociedad, es necesaria, dicen ellos, y entonces hacia ese camino nos están llevando, y por tanto vemos que a mayor militarización de la sociedad, más violencia, igual como pasó en México, y como está ocurriendo en la actualidad, y más aún en esta coyuntura de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que pues en este momento se encuentran desaparecidos. Sí, hablábamos hace un momento con México y resaltábamos, ¿no?, que no fueron cualquiera estudiantes normalistas que desaparecieron. Yo le recalcaba al compañero de México que eran de una preparación socialista, ¿no? Creo que ahí viene una persecución ideológica atrás de estas 43 desapariciones, ¿no? Y un poco también hay persecución ideológica allí también en Honduras, ¿no? Sí, definitivamente aquí vos, si vos te declaras de izquierda, te matan. Si vos te declaras antisistema, te matan. Si vos decís la verdad, te censuran. Si vos decís que el gobierno está cometiendo falencias, te censuran, incluso te quieren matar. Bueno, estas son las secuelas, o hemos vuelto a aquella doctrina, a la doctrina de la seguridad nacional que implementó Estados Unidos en la década de 1980 aquí en la región, sobre todo para evitar el avance de los movimientos revolucionarios, tal como con la revolución sandinista de 1979. Se ha involucionado a la Guerra Fría, hay una retórica que es similar a la Guerra Fría, que aquí todo lo que huela a izquierda, todo lo que huela a socialismo, todo lo que huela a progresismo es aniquilado. Ahora, Brian, ¿cómo se hace para trabajar de periodista? Obviamente te lo pregunto a vos, que bueno, sos prácticamente responsable de un periódico, ¿no? ¿Cómo se hace desde El Libertador para informar? Uf, bueno, hacemos, decimos por aquí un refrán, hacemos de tripas corazón y tratamos en la medida las limitaciones de ir obteniéndola, obteniendo información, en virtud de que este gobierno se ha convertido en un gobierno de secretos. Los secretos rodean por todos lados al régimen, y eso pues dificulta la labor de los periodistas. Pero ¿cómo trabajamos nosotros? Bueno, te lo voy a poner a secas. He llegado a tal punto, Gustavo, que incluso me he tenido que comprar una póliza de gastos fúnebres. ¿Qué te parece? ¿Tan pesado está el ambiente, Brian? Definitivamente muy pesado, porque vos no sabes en qué momento te pueden asesinar. Te voy a contar una experiencia. Yo venía de la universidad, que está a unos 10 kilómetros de aquí del centro de Tegucigalpa. Yo había salido de unas clases hace un par de días. Yo me tardé un poco, me retrasé como media hora porque tuve que hacer algunos trabajos que tenía pendientes. Uh-huh. Bueno, llego a la estación de autobuses, y me va contando uno de los despachadores, que es amigo mío, que antes de que yo llegara habían pasado un carro sin placas con cuatro tipos así sumamente misteriosos, así como tratando de buscar a alguien. Entonces, cuando uno viene de ambientes de represivos, uno asume que uno puede ser o puede ser otra persona, pero uno queda con aquel temor de que cuándo van a volver, cuándo te van a ir a buscar, cuándo te van a dar seguimiento, cuándo te van a secuestrar o te van a matar, porque aquí incluso el asesinato de líderes sociales ha ido creciendo, que ahora te los quieren simular como que si la persona estaba en alguna pandilla, perdón, en alguna organización mafiosa. O sea, quieren hacer los famosos falsos positivos, como los que hizo Uribe en Colombia. Sí, una realidad muy triste. Yo me pregunto, ¿cómo está la situación en cuanto a los movimientos sociales? ¿Qué pasa con Libre? ¿Cómo está toda esa efervescencia que en un momento existía en Honduras? ¿Qué pasó con todo eso? Mira, bueno, te lo cuento así. En este momento, dentro del Parlamento, hay una representación de Libre, son 37 diputados. De esos, un grupo de 4 o 5 diputados han generado división, todo por pelea de intereses personales, por intereses sectarios, que lo que ha hecho es que haya una depuración, y esto ha sido aprovechado por los medios tradicionales para desacreditar la figura de Libre. Eso es lo que ha pasado. O sea, ha habido como una especie de, no divisionismo, ojo, quiero dejarlo claro, han intentado dividir, no ha habido divisionismo, sino lo que ha habido es como un proceso de depuración, uno se va dando cuenta quién es quién, y estos diputados lastimosamente no entendieron que el partido está edificado sobre la sangre de más de 300 hondureños que dieron su vida por defensa de la institucionalidad. Bien, Brian, desde ya, como siempre, agradecidos por esta atención. Sabemos que estás trabajando a full a estas horas de la noche, y bueno, obviamente que el trabajo queda plasmado en lo que es El Libertador, ¿no? Claro, y bueno, y si se puede, a la gente, visiten www.ellibertador.hn para que se informe de lo que pasa en Honduras. Ahí está, desde ya agradecidos por la atención, y bueno, te vamos a seguir molestando más adelante, ¿eh? No, por el contrario, recordá que estamos para servirte. Un abrazo, hermano. No, igual, saludo a la gente ahí de La Plata y de Buenos Aires. Bien, pasaba Brian Flores, editor del periódico El Libertador, allí de Honduras, charlando con nosotros en SOS Señal de Radio. SOS Señal de Radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. Seguimos recorriendo a nuestra Latinoamérica y nos vamos ahora a meter en lo que viene aconteciendo en la República Hermana de Colombia. Para eso estamos ya conectados con Laura Juliana Soto. Ella pertenece a la ONG Justicia Social por Colombia y es miembro de Marcha Patriótica Capítulo Argentina. Aquí le damos los buenos días, Laura. Hola, buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la gente que, como siempre, nos escucha de todo lado de Latinoamérica, desde Colombia. Gracias por darnos este espacio. Bien, esa es nuestra intención, traer las voces de los diferentes países y un poco hablar de lo que es la integración en serio, ¿no? Porque muchas veces escuchamos la palabra integrarnos, integración, Mercosur, Unasur, y después quedan en algunas palabras. Nosotros lo que tratamos de más allá de contextualizar las palabras, realizar los hechos, ¿no? Y ponernos en contacto con los compañeros latinoamericanos, ¿no? Esa es la verdadera cuestión de SOS Señal de Radio, ¿no? Así que bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí en el programa y interiorizarnos un poco de lo que pasa allí en Colombia. Bueno, gracias, Gustavo. Sí, bueno, siempre tratamos de, así estemos lejos, ¿no? Así estemos en Argentina y eso. Tratamos de utilizar todos los espacios para visibilizar el tema colombiano y todo lo que se refiere con la realidad política y social del país, ¿no? Y bueno, y vemos que es necesario utilizar sobre todo los medios alternativos, que son los medios que nos dan el espacio para hablar, digamos, ampliamente y tranquilamente sobre estos temas, ¿no? Ni hablar, ¿no? Yo no creo que todos los días te llamen del diario Clarín o La Nación aquí en la Argentina para preguntarte cosas de Colombia, ¿no? No, siempre hay que utilizar la trinchera de los medios de comunicación alternativa. Bueno, bien, contanos, ¿cómo está la linda Colombia en estos tiempos? Bueno, 2 años ya prácticamente de estas negociaciones de paz, ¿no? Sí, ese es el tema. En estos días, y es que ahora en noviembre se cumplen ya 2 años, digamos que no hay como una fecha exacta, ¿no? Fue más o menos entre el 10 de noviembre y el 20 de noviembre que se fueron estableciendo la mesa de paz en La Habana oficialmente, ¿no? Y sí, se cumplen 2 años que bueno, tienen un, digamos, se puede hacer una lectura bastante optimista, teniendo en cuenta que se han que se han logrado llegar a un acuerdo de los tres puntos primeros de la agenda, que son cinco en general, y bueno, eso implica que ya es más del 50% de la agenda que está acordada, ¿no? Uh-huh. Eso es algo bueno, es algo difícil de lograr, sobre todo porque estos dos años han sido en medio del conflicto, ¿no? Ninguno de las dos partes ha hecho un cese al fuego, salvo las FARC, que en algún momento hizo un cese al fuego específicamente en un contexto electoral, y a fin de año suelen hacer esto de cese al fuego, ¿no? El gobierno y el Estado colombiano nunca ha hecho un cese al fuego en estos dos años, y eso, digamos que le suma dificultad a este proceso de paz, y asimismo como que es algo para rescatar todo este esfuerzo que se ha hecho en medio del conflicto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que siempre tratamos de mantener esta visión optimista del proceso de paz, vemos que algo muy lamentable es que el gobierno colombiano y el Estado colombiano sigue estando a la cabeza de la eliminación de la oposición, ¿no? Sigue habiendo amenazas, recientemente Piedad Córdoba denunció nuevas amenazas en su contra y nuevas amenazas contra Carlos Lozano, que también es parte de Marcha Patriótica y es director del semanario Voz del Pueblo. Y lo más grave de todo es que se denunciaron amenazas en contra de los mismos delegados del proceso de paz de las FARC. Entonces, claro, ahí es cuando uno se cuestiona si en medio del proceso de paz existen amenazas en contra de los que hacen parte de la mesa de negociaciones por parte de las FARC, ¿qué será cuando no estemos en medio de esta coyuntura de proceso de paz, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que creo que es el temor constante que hemos tenido como movimientos sociales en estos dos años, ¿no? Bueno, eso es más o menos como el panorama. Rescatar también la activa participación que ha tenido en este proceso la sociedad, ¿sí? En el último ciclo de diálogos pudieron participar más de 20 víctimas de conflicto armado, y esto, cuando hablo de víctimas de del conflicto armado, hablamos de víctimas tanto de las FARC como del Estado, como de los paramilitares. Digamos que fue un abanico de víctimas muy amplio. Y eso fue algo muy interesante porque por primera vez víctimas y victimarios se pudieron, digamos, ver frente a frente, y las víctimas tuvieron un lugar importante en este proceso de paz, ¿no? Digamos, eso no se había visto en otros procesos de paz, en otros procesos frustrados de años anteriores. Sí, tampoco se vio, por supuesto, en el proceso de paz supuesto proceso que se hizo con los paramilitares, eso no se vio, por supuesto. Sí, un poco también uno se veía desde este lado cuando convocaban en este proceso de paz a las víctimas. Muchos pensábamos que estas víctimas iban a ser mandadas para boicotear este proceso de paz, pero sin embargo no sucedió eso. No sucedió. Sí hubo algunos casos puntuales, ¿no? Hubo algunos casos porque hay que recordar que para previo al viaje de estas víctimas a La Habana, se hicieron foros regionales de víctimas. Uh-huh. En estos foros regionales sí se presentaron hechos puntuales de boicoteo, hechos puntuales de personas que iban con panfletos y que iban con pancartas diciendo que eran víctimas de las FARC, y que en realidad no eran víctimas de las FARC, sino infiltrados o gente, militantes de ultraderecha que querían sabotear efectivamente esos foros de víctimas. Eso se vio puntualmente en esos foros regionales. ¿Qué pasó con las víctimas que fueron a representar a las víctimas a La Habana? Pasó que estas víctimas eran mucho más visibles, digamos, eran referentes a nivel nacional. Y eso, digamos, que ayudó a blindar un poco que no pasara lo que pasó en los foros regionales, ¿no? Porque eran personas conocidas, que tenían cierta trayectoria. Digamos que la comisión que se encargó de elegir a estas personas fue muy dedicada y tuvo ciertos aspectos como que tuvieran una trayectoria, que tuvieran un trabajo, que efectivamente se pueda comprobar que han sido víctimas. O sea, fueron muy juiciosos en la elección de víctimas, ¿no? Y eso se notó. Uh-huh. Y permitió que no hubiera un sabotaje, ¿no? Que era lo que temíamos. Uh-huh, uh-huh. Bien, habrá que ver qué pasa, cómo termina, hasta dónde llega todo este proceso y hasta qué punto después se cumplirán las cosas a la vuelta, ¿no? Es decir, bueno, esto está todo muy lindo, queda muy ordenado, estamos de acuerdo en este proceso de paz que se viene abierto, pero después, bueno, hay que ver quién cumple con este juego, ¿no? Sí, eso es el temor de siempre. Lastimosamente en Colombia tenemos una historia de incumplimientos por parte del Estado bastante extensa, y sobre todo en lo que tiene que ver con los acuerdos de paz, ¿no? Ya es bien sabido el caso de la Unión Patriótica, uh-huh, del genocidio de la Unión Patriótica, y es bien sabido todos los acuerdos que se hacen con los movimientos sociales para que levanten las protestas y levanten los bloqueos y que no se cumplen, así que sí, ese es el temor constante. Sin embargo, claro, hay que apoyarlo y hay que mantener la salida negociada, que es por lo que tanto abogamos en muchos momentos, ¿no? Y por tantos años. Bueno, y algo que se dio también mucho en este mes fue que Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, estuvo en gira por Europa buscando refrendar estos diálogos, ¿no? Buscando apoyo por parte de la comunidad internacional. Apoyo económico y apoyo político, ¿no? Uh-huh. Consiguió, digamos, siempre ha tenido el apoyo de Latinoamérica, ¿no? De todo lo que es la patria grande, como conocemos. Sí, siempre, creo que nunca se lo apoyó tanto al gobierno de Colombia como en estos tiempos, ¿no? Sabemos que Uruguay siempre ha estado a disposición, bueno, Cuba, ni hablar, con La Habana, Venezuela, por supuesto, Argentina, todo el Mercosur, todo la UNASUR ha estado muy atenta de los diálogos y siempre ha estado dispuesta a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juan Manuel Santos le pareció que era importante tener el apoyo de Europa. Por ahí a nosotros también, pero claro, siempre vemos con desconfianza lo que hace el Estado colombiano y el gobierno colombiano, ¿no? Así que bueno, está bien el apoyo de Europa, sin embargo, para nosotros es mucho más valioso todo el apoyo incondicional que ha tenido la UNASUR con Colombia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bien, ¿algún eso otro? Por un lado. Sí, ¿y otro tema? Bueno, y hablando a propósito de esto de los incumplimientos por parte del gobierno colombiano, otro de los incumplimientos que ha tenido últimamente es el acuerdo que hubo con los campesinos del Catatumbo. No sé si recuerdan bien, hace más o menos un año hubo, digamos, un paro nacional agrario muy fuerte. Y empezó justamente, digamos, estalló justamente en esta zona del Catatumbo. Uh-huh. El gobierno dialogó con ellos después de varios muertos y llegó a unos acuerdos. Y bueno, ahora justamente los campesinos del Catatumbo dicen que no se ha cumplido el 90% de los acuerdos. Entonces están dando un ultimátum para empezar de nuevo con un paro, y un paro que implica el cierre de una de las carreteras principales que lleva a Venezuela, por ejemplo, y que es una de las carreteras principales para comercializar los productos agrícolas. Entonces, es algo que se le viene de vuelta a Juan Manuel Santos y que esperemos que se pueda resolver de otra manera, porque lastimosamente el Estado colombiano siempre responde con toda la fuerza que tiene en contra de estos campesinos, ¿no? Ese es otro tema que tenemos que lamentar, ¿no? Siempre los incumplimientos del Estado. Bien, esperemos que no termine con represión, ¿no? Como acostumbramos a ver en los últimos tiempos en los diferentes piquetes o cortes que se realizaban allí en Colombia con el paro agrario y todas estas cuestiones que hacían a la defensa de la tierra, ¿no? Esperemos que, bueno, que se llegue a un entendimiento en paz. Sí, ojalá, y sobre todo porque, digamos, los campesinos son los que más han sido golpeados justamente en estos tantos años de guerra, ¿no? Uh-huh. Y más que por el lado de la insurgencia, sobre todo por el lado del Estado colombiano, que a pesar de que los desplazan y tienen toda una cantidad de derechos fundamentales vulnerados, sigue vulnerando sus derechos y sigue sin darle la atención suficiente que merece el campo, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que es totalmente válido y apoyamos siempre las protestas que se dan desde el campo. Creemos que es el movimiento social que después va a tener que lucharla y que pelear porque se cumplan estos diálogos de paz, ¿no? Justamente, y van a ser los primeros beneficiados o afectados por el desenlace exitoso o no de estos diálogos de paz. Bien, habrá que esperar en el transcurso de estos días cómo se mueve la agenda política y social allí en Colombia. Como siempre, Laura, verdaderamente un placer tenerte en SOS Señal de Radio. Bueno, y te vamos a seguir molestando. No, por favor, no hay ninguna molestia. Y quería aprovechar también para dar siempre la solidaridad con los más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticas que hay en Colombia. Hace poco hubo algunos plantones en Colombia porque era en octubre. El 15 de octubre es el Día Nacional de los prisioneros y prisioneras políticas en Colombia, no es el Día Internacional, es el Día en Colombia. Uh-huh. Así que hubo algunas campañas y muestras de solidaridad con los prisioneros y prisioneras políticas, que también es otro tema pendiente en esto de los diálogos de paz, ¿no? Bien, creo, sí, al comienzo creo que se había hablado de esos temas en estas negociaciones, sí, de paz, que incluso bueno, venía ya de arrastre con el tema de la liberación de los retenidos por la FARC que fueron puestos en libertad, y que la otra contrapropuesta era también, bueno, nosotros liberamos a los rehenes que teníamos, pero ustedes tienen que dejar en libertad a militantes políticos, ¿no? Y eso no ocurrió. Sí se devolvieron eso rehenes. Eso no ocurrió, claro. Sí se devolvieron los rehenes, pero nunca se liberó a un preso político. No, porque el Estado colombiano nunca acepta que hay prisioneros políticos en las cárceles colombianas. Para ellos son prisioneros de guerra, y para ellos la otra cantidad de personas que nosotros consideramos como prisioneros políticos para el Estado colombiano es delincuencia común, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que toda persona que es presa por estar pensando diferente y por estar en contra del régimen político colombiano es un preso político, y es una presa política. Eso no lo considera el Estado colombiano, por supuesto. Uh-huh. Por eso digo que es uno de los temas pendientes, porque nunca se llegó a un acuerdo de que se considera preso político, ¿no? Y sí, claramente eso fue, lo cumplió, las FARC cumplió la palabra, lo que dijeron en su momento, que fue liberar a todos los que tenían retenidos, a los policías y a los militares que tenían retenidos, y el Estado colombiano no dio ninguna muestra a cambio, ¿no? Sí, te escuchaba y me venía a la memoria a esta señora Betancourt, porque nunca más se supo de ella, ¿eh? Ingrid Betancourt, no. Uh-huh. La que estaba bien activa en lo político es Clara Rojas, que era su fórmula vicepresidencial. Uh-huh. Ella, digamos que se mantiene todavía en la arena política. No es muy clara su tendencia política, digamos, la verdad no es nada clara. Sí causó curiosidad que, por ejemplo, Ingrid Betancourt no estuviera en la mesa en La Habana, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Hubiera sido un aporte importante que una llamada víctima de las FARC tan emblemática como ella hubiera participado en los diálogos como lo hicieron otras. Claro, porque si realmente se buscaba castigar a la FARC, entre comillas, en estos diálogos de paz, o hacerla quedar mal a la paz, creo que fue el símbolo, ¿no?, de esta problemática allí interna en Colombia, Ingrid Betancourt. Sí, sí, tal cual, y bueno, y no apareció, está un poco desaparecida la arena política. Sí participaron otras víctimas de las FARC, y la verdad es que fue muy valioso su aporte, porque recuerdo que dijeron todo el tiempo que apoyaban los diálogos de paz y que por eso participaban activamente de ellos, y que creían que esa era la apuesta que se tenía que tomar, ¿no? Que no guardaban rencor, que justamente lo que querían hacer era aportar desde ese lugar de víctimas a la reconciliación. Así que fue muy interesante ese encuentro diverso de lo que ha sido esta guerra, digamos, en Colombia, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Bien, bueno, vamos a seguir el tema más adelante, te vamos a molestar sobre esto y seguramente sobre otros temas que irán apareciendo en la agenda de tu país, Colombia. Así que ya nuevamente te despido, Laura, y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, y sí, seguro estaremos hablando, porque siempre, siempre hay novedades en este país del Sagrado Corazón. Bien, así pasaba entonces, charlando con SOS Señal de Radio, Laura Juliana Soto. Ella pertenece a la ONG Justicia Social por Colombia y es miembro también de Marcha Patriótica Capítulo Argentina, charlando en SOS Señal de Radio, dándonos su visión sobre estos 2 años de las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en La Habana, y también un poco de cuestiones que hacen al interior de las luchas populares allí en Colombia, en su país Colombia. Seguimos con más SOS Señal de Radio de esta manera. América Latina, mucho más cerca, mucho más nuestra. Bien, y en SOS Señal de Radio en el día de hoy hemos estado en México, en Honduras y en Colombia. Hasta aquí llegó este programa de hoy, espero haya sido de su agrado, nos encontramos la próxima semana. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur, a Desiree Santos Amaral, y obviamente a todo el equipo técnico, que si no es por ello no estaríamos al aire. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana, muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.